tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 42 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital, este podcast dedicado a estudiantes de fotografía, a fotógrafos amateurs y aficionados entusiastas que cuenten con una DSLR y quieran sacar mayor provecho de su cámara digital. Este va a ser el último podcast del año, ya que el próximo domingo ya es Navidad y en 15 días pues es año nuevo y bueno, son días flojos para todos, vacaciones, en fin. Entonces, espero que en estos días, que no habrá capítulos nuevos, bueno, puedan dar un repaso a algunos de los capítulos anteriores para aclarar ahí algunas dudas que puedan tener y para hacer un repaso de lo que se ha cubierto y de lo que creen que no se ha cubierto en estos programas para que, no sé, a ver si me pueden por ahí sugerir nuevos temas para el año que viene, ¿no? Espero también que en estos días tengan oportunidad de pues tomar muchas fotografías. No sé si van a viajar algunos de ustedes. Bueno, pues aprovechen para sacar muchas fotografías y compartirlas con todos los podescuchas. Y bueno, ya saben que el lugar ideal para hacer esto es el grupo que tenemos en Flickr. La liga de este grupo la pueden encontrar en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast. Cada vez, bueno, hay más miembros en este grupo de Flickr y más fotos. Entonces, pues, tratemos de pasar la voz para que siga creciendo este grupo, ¿no? Y los que ya sean miembros, bueno, recuerden que pueden por ahí constantemente compartir sus fotos, ¿no? También quiero mencionarles que ya salió la versión beta del Photoshop CS3. Una versión beta, para los que no lo tengan muy claro, es una versión de prueba que todavía tiene algunos defectos que van a ser mejorados para la versión final. Pero bueno, ya podemos darnos una idea bastante precisa de cómo va a ser el Photoshop CS3. Yo estuve jugando sobre todo con el Adobe Bridge, el CS3, y me pareció que tiene bastantes mejoras, pero bueno, siento todavía que es muy prematuro hacer una revisión o dar una opinión final, así que bueno, pues tendré que seguir probando, tendré que seguir experimentando por ahí, ¿no? Los invito a todos a que lo descarguen y lo prueben. Pueden hacerlo visitando la página del labs.adobe.com. Voy a poner el link en la entrada del capítulo de hoy. Y para las personas que tengan la licencia del CS2, pues bueno, van a estar esta versión beta, la pueden utilizar por tiempo indefinido y estarán recibiendo actualizaciones, yo supongo, constantemente de cada vez que haya una mejora en esta versión beta. Para las personas que no tengan el CS2 pueden descargarlo también, pero solamente podrán probarlo por 2 días. Entonces, bueno, pues después de tanta introducción, vamos a empezar con el capítulo 42. El capítulo de hoy no tiene que ver mucho pues con cámaras, ni con lentes, ni con software, pero es un tema que me han sugerido en varias ocasiones y considero importante hablar de esto. El tema es los derechos de las fotografías. Es un poquito complicado de abordar este tema, ya que cada país pues tiene leyes diferentes al respecto, pero pues trataré de apegarme a los conceptos más básicos y generales y nos vamos a enfocar en tres puntos el día de hoy, en tres tipos de derechos. El primero es la cesión de derechos que nos tienen que hacer las personas que fotografiamos. El segundo punto sería la cesión de derechos de una propiedad. Y el tercer punto sería la cesión de derechos, más bien la licencia de derechos por el uso de imagen que nosotros firmamos algún cliente cuando vendemos nuestra fotografía, ¿no? Entonces, bueno, quiero aclarar que no soy abogado ni experto en leyes. De hecho, bueno, me gustaría invitar a un abogado o a una abogada, por ahí expertos en la materia, para que pudieran solucionarnos pues diferentes dudas en algún capítulo posterior. Pero bueno, no sé si les gustaría, les interesaría, ¿cómo ven? Entonces, bueno, por lo pronto vamos a hablar un poquito en modo general sobre los derechos, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la cesión de derechos de personas. Voy a cubrir absolutamente todos los puntos que se me ocurran, pero ustedes mismos después, digo, en un futuro con el apoyo de un abogado, pueden redactar una cesión de derechos a su medida, ¿no? Yo ahorita les voy a compartir algunas cosas que he visto en algunas sesiones y algunos puntos que considero pueden ser importantes, ¿no? Cuando fotografiamos personas, no tienen que ser modelos necesariamente, pueden ser niños, jóvenes, adultos, etcétera. Siempre, siempre tenemos que pedirles que nos firmen una cesión de derechos. Esta cesión, pues, deberá tener, obviamente, el nombre completo de la persona fotografiada. Si queremos estar bien protegidos, tenemos que pedirle a todas las personas que salgan en nuestras fotografías y siempre y cuando el rostro de las personas o la identidad de las personas sean fácilmente reconocidos, pues bueno, vamos a tenerle a cada una de las personas que salga en nuestras fotografías que nos firmen este documento para evitarnos problemas, ¿no? Obviamente, si le vamos a dar uso comercial a las fotografías, ¿no? Por ejemplo, si van a un parque y toman una fotografía donde a lo mejor hay 5 o 6 personas y quieren comercializar esta fotografía, bueno, deberán tener un documento firmado por cada una de las 5 o 6 personas que aparezcan en la fotografía y que su identidad pueda ser distinguida fácilmente, ¿no? Una cesión de derechos debe incluir una cláusula en donde las personas fotografiadas o los modelos ceden los derechos por uso de imagen al fotógrafo por tiempo ilimitado y a nivel mundial, para que nosotros como fotógrafos pues podamos distribuir, publicar, reproducir y o vender esas imágenes de la manera que mejor nos convenga, y que esas imágenes podrán ser utilizadas sin restricciones de texto y sin previa autorización del modelo o de los modelos. Por ejemplo, supongamos que una agencia de publicidad nos pide una fotografía de un modelo o una modelo para ilustrar una campaña sobre el SIDA, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, si queremos evitarnos problemas con el modelo o con la modelo de que nos pueda meter en un problema porque estamos utilizando su fotografía para una campaña contra el SIDA. Entonces, bueno, por esto es bueno tener ese documento firmado, ¿no? Liberar responsabilidades y decir que podamos utilizar la fotografía como nosotros queramos. Obviamente, ya está en ustedes si le quieren dar ese uso o si no, eso ya es cuestión de ética personal, ¿no? Si no tenemos una cesión de derechos firmada que nos proteja, bueno, pues el modelo fácilmente podrá demandarnos, ¿no? Por otro lado, como les digo, podemos incluir cláusulas en donde aseguremos que no utilizaremos las fotografías para fines pornográficos, obscenos o difamatorios para los modelos, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, también pueden, ahora sí que, pues hacer que las personas confíen que no se les va a hacer mal uso a la fotografía, ¿no? Un documento que cubra todos estos puntos es de suma importancia para cuando pensamos vender nuestras fotografías a través de un banco de imágenes, ya que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, bueno, puede comprar y utilizar nuestras fotografías con fines editoriales o comerciales, ¿no? Además, muchos bancos de imágenes, bueno, tienen escritos ya predeterminados en donde vienen diferentes cláusulas que a la hora que quieren poner una fotografía en un banco de imágenes para que se venda, normalmente el banco de imágenes siempre les exige que los modelos hayan firmado este documento de la empresa del banco de imagen, ¿no? Cuando contratamos a una modelo, por ejemplo, para un trabajo en específico, lo más seguro es que pues esté representada por una agencia de modelos. En este caso, él o la modelo pues nunca nos van a firmar una cesión de derechos internacional por tiempo ilimitado, ¿no? De hecho, la mayoría de las agencias de modelos son dueñas de las imágenes de los modelos y la agencia nos tendrá que otorgar una licencia para que nosotros utilicemos o vendamos las imágenes por tiempo definido, también con cobertura definida y en ciertos medios previamente definidos también. Por ejemplo, podemos contratar a una modelo para una campaña de publicidad que sea a nivel nacional, en la cual se van a hacer 10 anuncios espectaculares o 10 billboards en 3 diferentes ciudades por un periodo de 3 meses, ¿no? Nosotros como fotógrafos firmaremos un documento en donde nos comprometamos a vender nuestras imágenes con esos fines y por ese periodo de tiempo exclusivamente, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que ser muy precisos a la hora de hacer contratos y para que un modelo profesional nos firme una cesión de derechos. Básicamente, pues estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Recuerden que este documento pues es un documento para protegerlos a ustedes de posibles demandas. Quizá veamos innecesario pedirle a algún familiar que nos firme un documento de este tipo cuando les tomamos fotografías, pero imagínense que toman una foto de algún sobrino de ustedes y la meten a algún concurso y esa fotografía gana premios, empieza a ganar reconocimientos internacionales y no sé, imagínense que la foto la compra Walt Disney para campañas publicitarias internacionales. Cuando una fotografía pues no genera ingresos, normalmente nunca hay problemas, ¿no? Los problemas vienen cuando el fotógrafo empieza a generar dinero y bueno, nuestros modelos que están en esa fotografía que nos están generando dinero, los modelos no se pueden sentir que les corresponde parte de nuestras ganancias, ¿no? Ahí es donde pueden venir las demandas, donde tenemos riesgo de ser demandados, ¿no? Si por otro lado, bueno, pues quieren compartir sus ganancias de una manera un poquito, no sé, más generosa, digamos, pues pueden estipular en el contrato que vamos a compartir un porcentaje de los ingresos generados por nuestras fotografías con nuestros modelos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dependerá de cada persona y los porcentajes, bueno, también dependerán de la negociación que ustedes hagan o que quieran compartir. La primera vez que vi un documento de este tipo, la verdad es que pues hasta me dio un poco de risa, ya que pues como fotógrafos nos protegemos absolutamente de todo, ¿no? Digamos que dejamos al modelo de alguna manera desprotegido, ¿no? Evitamos a toda costa que la persona que fotografiamos pues pueda demandarnos. Pero luego me di cuenta de que este es un documento legal para protección y pues es un documento preventivo, ¿no? Y cuando que cuando vendemos o cuando licenciamos nuestras imágenes, lo podemos hacer de manera muy controlada y con toda la ética y con todo el respeto que queramos para los modelos, ¿no? Siempre es muy muy fácil de escoger a quién le vamos a vender nuestra foto, para qué se la vamos a vender, por cuánto tiempo, qué uso le va a dar, etcétera, ¿no? Vamos a pasar ahora al segundo punto de este capítulo, que es la cesión de derechos de propiedades. No sé si sabían que podemos tomar fotografías de la Torre Eiffel y podemos hacer uso comercial de esas imágenes, siempre y cuando no estén prendidas las luces de la Torre Eiffel. La iluminación de la Torre Eiffel es marca registrada y por eso necesitaríamos un permiso especial para comercializar fotos nocturnas de la Torre Eiffel. De igual manera, si somos contratados para hacer fotografías para una campaña publicitaria y supongamos que la sesión de fotografías va a ser en París, que es no sé, vamos a hacer una campaña publicitaria de una marca de ropa. Y bueno, estamos en París y queremos que de fondo salga la Torre Eiffel iluminada. Pues no podemos hacerlo, necesitamos un permiso especial para poder hacer uso comercial de esas imágenes, ¿no? Las leyes dicen que aunque aparezca en el fondo, aunque esté desenfocada la Torre Eiffel, pero bueno, si es fácilmente reconocida, pues bueno, estaremos comercializando indebidamente estas imágenes. Si queremos estar siempre bien protegidos, debemos tener cuidado cuando tomamos fotografías en lugares privados o públicos que puedan ser fácilmente reconocidos. Y si tomamos una foto con el fondo que salga fuera de foco y que de ninguna manera se pueda reconocer el fondo, el lugar en donde estamos, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Pero si el fondo está bien definido y es fácilmente reconocido, entonces bueno, pues nos convendrá hacer una cesión de derechos de propiedad y pedir que el dueño o el representante legal del dueño de la propiedad nos firme la cesión. El documento tiene que ser algo parecido al que platicamos hace rato, al de las personas, solo que un poquito más corto, menos específico, y igual deberá incluir, aparte del nombre del propietario o del nombre del representante legal, una cláusula en donde se especifique que el dueño de la propiedad nos permite hacer uso de las fotografías en donde aparezcan su propiedad, obviamente, y que lo podemos hacer por tiempo ilimitado a nivel mundial para distribuir, publicar, reproducir, vender las fotografías en cualquier medio, ya sea impreso, electrónico, y que las imágenes pueden ser utilizadas y editadas en cualquier manera sin necesidad de tener que pedir una autorización al propietario, ¿no? También tiene que especificar que podemos usar las imágenes, le podemos poner texto a la fotografía sin ninguna restricción, ¿no? En resumen, bueno, pues que podemos hacer lo que queramos con esa fotografía, ¿no? Cuando queramos y cuántas veces queramos. Entonces, esto obviamente tiene que estar redactado en términos legales, términos correctos. Por eso es que en diferentes países, bueno, pues van a tener que acudir con un abogado, investigar un poquito sobre las leyes de sus países y redactar un documento que básicamente cubra estos puntos, ¿no? Probablemente piensen que los propietarios o los modelos, al ver un documento pues tan específico, tan exigente, digamos, a lo mejor las personas pues puedan negarse a firmarlo, ¿no? Yo le recomendaría mencionar desde antes de tomar las fotografías, desde la hora de pedir los permisos correspondientes, aclarar que necesitamos que nos firmen un documento en donde vamos a especificar que podremos hacer el uso de las fotografías sin ningún problema, sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Entonces hay que aclararlo, que necesitamos que nos firmen. Si alguna persona llegara a estar en desacuerdo con alguna cláusula, bueno, pues siempre tienen la oportunidad de negociar el contrato, de cambiar algunas cláusulas, o si resulta pues limitante para ustedes esa persona o esa propiedad, pues bueno, siempre podemos buscar otras opciones, ¿no? De locaciones o de modelos, ¿no? Pero es bien importante que definan esos detalles antes de tomar cualquier fotografía, ¿no? No se arriesguen a desperdiciar todo un día de trabajo porque a última hora no les quisieron firmar el documento, ¿no? Entonces, algunos fotógrafos, aparte de pedir la firma de personas o de modelos, exigen tomar una fotografía de las personas sosteniendo una identificación para probar que las personas son mayores de edad. En el caso de menores, bueno, la negociación y las firmas siempre pues tendrán que ser de ambos padres. Y bueno, algunos otros fotógrafos también firman con dos o con más testigos sus documentos, pero bueno, eso ya depende ahora sí que de la paranoia de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al último punto de los derechos. ¿Qué son los derechos de autor y la propiedad intelectual de una obra fotográfica? Afortunadamente para todos nosotros, en la mayoría de los países, si no es que en todos los países, las leyes nos protegen bastante contra usos indebidos de nuestro trabajo. Con el simple hecho de hacer clic en nuestra cámara, estamos creando una imagen que está protegida por la ley. Ojo, el ser dueño de los derechos de una fotografía no significa que la podamos utilizar a nuestro antojo. Siempre tenemos que tomar en cuenta el derecho a la privacidad de las personas y a las propiedades. Por eso mencioné los dos puntos anteriores, ¿no? Existe la posibilidad de que alguna vez, no sé, alguna empresa, alguna agencia, nos quieran contratar como fotógrafos y existe la posibilidad de que nos pidan que firmemos un contrato en el que renunciemos a nuestros derechos sobre las fotografías que tomamos. Naturalmente, pues esto no nos conviene absolutamente de ninguna manera, no lo recomiendo. A menos, bueno, pues que haya una compensación económica, pues bastante grande, ¿no? Esto lo podemos aplicar cuando somos contratados para cierto trabajo y necesitamos apoyarnos con otros fotógrafos para que nos asistan en algún trabajo específico. En este caso, nosotros que somos el contacto con el cliente, que somos los encargados de manejar el concepto, de la preproducción, de la producción, de la postproducción, bueno, pues debemos pedirles a nuestros fotógrafos asistentes que nos firmen una cesión de derechos de todas las fotografías que sean tomadas bajo nuestra dirección. Entonces, en este caso, sí aplica que firmemos esta cesión de derechos, ¿no? Cuando vendemos un trabajo, tenemos que especificar por medio de un contrato de licencia de derechos para uso de fotografías. Tenemos que especificar el tiempo, la región y los medios en los que se puede utilizar una fotografía. Los rangos de tiempo, bueno, pues normalmente van de los 6 meses a los 2 años, son los parámetros normales que se manejan. Obviamente puede ser menos, puede ser más. La región puede ser desde una pequeña empresa, es decir, que sea uso interno en una empresa. Puede ser una ciudad, puede ser un estado, una colonia, puede ser un país entero, puede ser un continente o puede ser todo el mundo, como dicen por ahí, todo el mundo y el universo conocido y por descubrir, como algunos abogados especifican, ¿no? Los medios pueden ser postales, pósters, catálogos, trípticos, anuncios espectaculares, uso en internet, uso editorial, etcétera, ¿no? En los medios siempre es importante mencionar también la cantidad de impresos que se van a hacer y especificar también el tamaño, ¿no? Todos estos datos nos ayudan a calcular el precio que debemos cobrar por una imagen o por un trabajo, ¿no? Algunas personas piensan que al contratar a un fotógrafo, que al contratarnos a nosotros para tomar fotografías, pues bueno, piensan que les vamos a entregar las fotos y que ellos, al tener las fotografías en su poder, pueden hacer el uso que quieran, les puedan dar el uso que quieran a esas fotografías, ¿no? Por eso es bien importante que a la hora de hacer una cotización o a la hora de presentar un presupuesto, pues debemos preguntar para qué se va a usar, para qué se van a usar las fotografías y por cuánto tiempo y en qué región, y poner esos datos claramente en el presupuesto, ¿no? Entonces, le podemos decir, te voy a cobrar tanto y te autorizo que se utilicen las fotos para estos medios por tanto tiempo, etcétera, ¿no? Este tipo de licencia que podemos manejar en este tipo de presupuestos, se le conoce a esta licencia como derechos exclusivos. Es decir, nosotros como fotógrafos debemos comprometernos a no licenciar ese material a ninguna otra persona durante la vigencia del contrato, ¿no? Vamos a tomar las fotografías, esa persona va a usar nuestra imagen por ese periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo nosotros no revenderemos ese trabajo, ¿no? Si algún cliente, bueno, se nos pone duro con el dinero, le parece caro lo que queremos cobrar, pues podemos ofrecerle imágenes libres de regalías, imágenes que no sean exclusivas. Esto sería que le ofrecemos realizar un trabajo para que él y otras personas puedan hacer uso de las fotografías. En una ciudad pequeña, bueno, esto suena un poco lógico, pero es muy diferente si comercializamos esas mismas imágenes a través de un banco de imágenes en internet, en donde, bueno, todo el mundo tiene acceso a comprar nuestras fotografías, ¿no? Entonces, esa es otra opción, digamos, para poder ofrecer el trabajo a menor precio, menor costo, ¿no? Debo confesar que estos asuntos legales, pues la verdad es que no me hacen muy feliz. Sin embargo, bueno, cada vez surgen más demandas y más problemas hacia los fotógrafos. Así que, pues la verdad es que no es mala idea empezar a asesorarnos legalmente antes de que ocurra cualquier tipo de problemas, ¿no? En verdad les deseo que nunca tengan un problema legal o una demanda por uso indebido de fotografías, ¿no? Y toco madera, como decimos aquí en México, para que tampoco me pase a mí, ¿no? Entonces, bueno. Para despedirme, quiero pedirles un poquito de ayuda. Ya se habrán dado cuenta de que cuando hablamos de Photoshop o de software, bueno, aplicaciones o programas en general, pues normalmente lo hago en inglés. La razón es que siento que hay mucho más información para aprender de Photoshop en inglés, que hay menos recursos en español para aprender, ¿no? Y por eso es que decidí utilizar la versión de Photoshop en inglés. Entonces, he recibido varios correos, varios comentarios sobre la manera de traducir algunas funciones del Photoshop. Entonces, les pido por favor que me ayuden a buscar una traducción oficial de los comandos, de los filtros, de las herramientas, etcétera, de Photoshop, del inglés al español. Yo he tratado de buscar por ahí información, pero no he encontrado un lugar en donde aparezcan todos los términos como vienen en la versión de inglés y cómo se vienen traducidos en la versión de Photoshop en español. Entonces, si por ahí alguno de ustedes tiene información, pues le agradecería muchísimo que me la pudiera facilitar. Lamentablemente, bueno, también hay muchos términos en inglés que no pueden ser traducidos. Por ejemplo, el formato RAW. La traducción literal, pues sería crudo, el formato crudo, se le podría decir. La pronunciación correcta en inglés sería formato RAW, algo así, más o menos. Pero bueno, por ejemplo, las cámaras no lo traducen. Una cámara Canon, cuando seleccionamos los menús, el idioma en español, el formato se sigue llamando RAW o RAW. Entonces, pues bueno, básicamente tengo tres opciones, ¿no? Hacer la pronunciación correcta de los términos en inglés, o hacer una pronunciación más castellanizada, o hacer una traducción, aunque pierda un poquito de sentido la palabra, ¿no? Entonces no sé qué sea lo más conveniente. Les pido también su opinión, sus comentarios, como ven, qué me recomiendan. No sé, espero sus comentarios. Ya saben, me los pueden hacer a el correo info@memoflores.com. Y gracias a Juan y a Gus por sus comentarios, ¿no? Pues entonces, pues bueno, terminamos por este año. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, me pueden escribir. Mi correo es info@memoflores.com, o pueden participar también en los foros de discusión o comentando en las entradas del podcast. Por cierto, les quiero mencionar, no se vayan a asustar si en los próximos días, por ahí, en los días cercanos a Navidad, los foros de discusión dejan de funcionar. Les voy a hacer una pequeña actualización a los foros para que, bueno, tengamos mayor funcionalidad, mejor anti-spam. Vamos a tener también ya RSS. Y bueno, pues lo más seguro es que descomponga por ahí, por tal vez, esperemos que solamente sean unas horas. El tiempo que estén abajo los foros, ¿no? Entonces, no se asusten, van a seguir funcionando, pero les voy a dar una pequeña actualización. Entonces, pues bueno, yo les mando un fuerte abrazo a todos. Les agradezco todo el apoyo que he recibido durante este 2006. Espero que pasen unas felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo. Entonces, yo soy Guillermo Flores. Gracias por escuchar y nos vemos el año que entra. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. photocastnetwork.com.